Les contábamos recién, ya hoy es el último día de la Escuela Pública Itinerante que se estuvo presentando esta semana en nuestra ciudad. Ya está en comunicación con nosotros Manuel Gómez, el secretario adjunto de ANMER Entre Ríos. Manuel, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Manuel, ¿qué conclusiones sacan de esta visita en la Escuela Pública Itinerante? Bueno, para nosotros esto es muy importante. En función de que la escuela está presente, está haciendo presencia de nuestra provincia, puntualmente en la ciudad de Paraná, escuela itinerante que arrancó en la Plaza de los Dos Congresos, luego arrancó un recorrido en lo que se denomina dentro de la CETERA, la columna de la región de UNEA, ya pasó por Corrientes, por Formosa, por Chaco, hoy está acá en Paraná. Y el lunes ya estará en la ciudad de Santa Fe para luego trasladarse a Rosario. En nuestra ciudad y en la provincia de Entre Ríos está dejando su marca en cuanto al reclamo que estamos llevando adelante y que tiene que ver con que se cumpla la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que esto es recursos que hoy no están llegando a las provincias, que tiene que ver con que se llame a paritaria para discutir el salario docente de todas las provincias, cosas que no se están cumpliendo, y que esta escuela itinerante viene a dignificar la escuela pública, dado que todos los días y cada una de las jornadas se llevan adelante paneles donde se pone en discusión, en debate, lo que significa la presencia de la escuela pública en nuestro país. A la vez que también hemos tenido el acompañamiento de dirigentes nacionales, en el día de ayer estuvo Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el día que abrió esta escuela itinerante estuvo Sonia Lezo, y en el día de hoy, que es el acto de cierre, estará Roberto Baradel, recientemente reelecto en el Sindicato Docente de Buenos Aires, el SUTEBA. Así que para nosotros, desde ese punto de vista, es positivo la presencia de esta escuela en la zona de Casa de Gobierno, y obviamente que nos queda este reclamo de convocatoria y de cumplimiento de la Ley de Financiamiento que al día de hoy el Gobierno Nacional sigue negándose a cumplir. Con respecto al llamado de paritaria por parte del Ejecutivo Nacional, ¿ustedes los gremios en general han interpuesto alguna medida judicial como para obligarlos al gobierno a que llamen paritarias? Se han hecho distintas acciones. El tema judicial sabemos que tienen tiempos distintos a los que son necesidades de los trabajadores, en nuestro caso de la educación. Uh-huh. Está en instancia de apelaciones, el tema judicial. También se están haciendo acciones con el Poder Legislativo Nacional, donde la CETERA y los sindicatos nacionales están reuniéndose, pidiendo posicionamiento de los legisladores para motorizar el debate político de lo que significa esta propuesta del Gobierno Nacional, que es la de desfinanciar la escuela pública, esta propuesta que hace el Gobierno Nacional, y que lamentablemente ya no es solamente una propuesta, sino que lo está llevando adelante, de descentralizar la responsabilidad sobre la educación, delegando responsabilidades y delegando a las provincias para que se hagan cargo de lo que significa el funcionamiento del sistema educativo sin recursos por parte del Gobierno Nacional. Claro. En caso, supongamos que se abra esta paritaria, que el Gobierno decida abrirla, llamarlos a los gremios a la mesa de diálogo, muchas provincias ya han cerrado las paritarias. ¿En cuánto afectaría esto? No, acá la importancia de la paritaria nacional tiene que ver con discutir una referencia nacional que es lo que ha hecho que las provincias hayan llevado discusiones sin tener ningún tipo de referencia. Uh-huh. Esta referencia obviamente que se hacen sólidas cuando hay una discusión nacional, porque hay fondos nacionales que se discuten allí y hay fondos nacionales que llegan a las provincias que también exigieron las arcas provinciales. Hoy las discusiones tienen que ver con cómo las provincias pueden afrontar esta situación sin tener el auxilio financiero del Estado Nacional. Todos sabemos las situaciones que están atravesando muchas provincias, en nuestro caso en Entre Ríos, cerrando los números a través del endeudamiento externo. Sabemos que estos modelos son tienen sus limitaciones, que son acotados en el tiempo, que no plantean estos modelos una proyección en el tiempo que le dé tranquilidad a los trabajadores. Por eso la necesidad y el reclamo y la exigencia de parte nuestra de que la paritaria exista, justamente porque es allí donde se discuten los recursos. Claro. Manuel, ¿qué es el plan maestro? Bueno, justamente es una forma encubierta de querer avanzar sobre la ley de financiamiento. Tiene que ver con desfinanciar la escuela pública. El viejo proyecto del neoliberalismo para la educación o para todo lo que tenga que ser garantizar los derechos, ya sea educación o salud, lo llevan para el lado de la descentralización. Es lo que intentan hacer, esto que hacía mención, en cuanto a que las provincias sean las responsables en su totalidad de lo que es el funcionamiento del sistema educativo, enmascarado en discusiones que tienen que ver con discusiones que se deben dar en un debate sano, sincero, como tiene que ver un debate pedagógico, qué queremos hacer con la escuela, para quiénes queremos la escuela, y obviamente acá hay modelos distintos. Mm. El modelo del gobierno nacional es una escuela para pocos, una escuela con estructuras de funcionamiento básicas, donde a nosotros nos remonta a la década del 90, donde inclusive la secundaria no era obligatoria, entonces la secundaria era para pocos. Quieren volver a un esquema donde la escuela cumpla otro rol, que no es el de preparar a los ciudadanos para insertarse en el mundo de trabajo, el de preparar a sus ciudadanos para defender los derechos que existen en su país. En fin, es meramente preparar mano de obra para algunos sectores, pero con sectores que quedan, y amplios sectores quedando fuera de este proyecto que están impulsando la referencia al modelo educativo. Manuel, te llevo ahora a lo que está sucediendo en nuestra provincia. ¿Cómo está el tema de las liquidaciones de los salarios? Bueno, esto se sigue reiterando inconveniente. Nosotros hemos pedido una audiencia al ministro de Economía, que al día de hoy no se ha concretado. Una cosa que para nosotros era un avance el año pasado, tenía que ver con los recibos digitales, dado que veníamos reclamando que docentes accedían a su recibo después de varios meses. El recibo digital traía una solución, que era la de que el primer día donde empezaba el programa de pago iba a poder ver su recibo de sueldo. Hoy se han generado inconvenientes en la visualización de los recibos, y por lo tanto, obviamente, se genera mucha incertidumbre a la hora de saber qué es lo que se está pagando. Cuando aparece el recibo, muchas veces no coincide con lo que se deposita. Hoy hay recibos que tienen códigos que todavía no pueden ser descifrados con rapidez. Y es como que se toman definiciones y la información no llega de la misma manera para poder entender lo que está sucediendo. Hoy el sistema de recibo sigue teniendo inconvenientes, ya sean desde la Secretaría de Modernización o desde el Consejo, no sabemos bien, no nos queda claro, y serán ellos los que tengan que salir a explicar dónde está este problema con respecto a los recibos. Y con las liquidaciones estamos haciendo un seguimiento de lo que han significado las devoluciones que hemos conseguido a través de la difusión de nuestro sindicato, a través de lo que se denominan complementarios, porque son pagos que se realizan por fuera del cronograma de haberes. Y ahora, bueno, las liquidaciones de este mes que estamos monitoreando, estamos tratando de ver si hay reclamos, justamente porque los recibos se han demorado en visualizarse, y bueno, ahora haciendo ese trabajo que es rutinario para el sindicato, y esperemos que no aparezcan muchos casos irregulares durante este mes. Manuel, te agradecemos mucho la comunicación. Listo, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Manuel Gómez, secretario adjunto de ACMER Entre Ríos, contándonos lo que sucedió esta semana con la escuela itinerante de Cetera, que está recorriendo el país y que estuvo presente durante toda esta semana acá en la ciudad de Paraná, frente a Casa de Gobierno.